Hola. Muy buenas noches. Noches a todos. Sí, empieza a tratar de conquistar el mundo con solo dos de los locutores. Sí. Locutores, sí, que sí. Nos podemos llamar locutores. Exactamente. Así es. Darius, ¿cómo andas? Bien. Yo, ¿vos, Fecu? Bien. Acá andamos. Esperando. Asentándote. ¿Te quedó? ¿Se te asentó el corte que te hiciste y te veo mejor que el miércoles pasado? Sí. Tengo buenas críticas. Muy buenas críticas. Eso es bueno. Cuando eso un es bueno. Corte te asienta, ¿viste? Sí. O sea, te queda bien y todos te lo dicen. Sí, pero igual, es como que me veo, viste, así el espejo y... Ese no soy yo. Pero acostumbrado a tener siempre claro, el pelo largo. Va, largo... Crecido, porque no llega a ser largo como para hacerme una colina. Sí. Y de un día para otro, pelado... Bueno, pero es... qué sé yo. Es falta de que pase un poco más de tiempo. Es falta de acostumbramiento. Después vas a extrañar... cortártelo, sí. Cuando tengas un poco más largo te lo vas a querer cortar. Lo que sí es bueno es que ahora tengo, digamos, ideas frescas. Ah, bueno. Sí, porque voy por la calle, viste, y sí. Se me refresca más la cabeza, se me ocurren mejores ideas. Sí. Tengo, a Homero sí. Le pasaba lo contrario. Cuanto más pelo tenía, mejor era mejor su y bueno, actividad. Todo, viste, todos los cuerpos humanos no son iguales. Así que bueno, Darius, ¿cómo pasaste tú esta fin de semana, Bien, fin de semana conseguí salí con mi hermano un rato, viste, así que el por sábado. Fin pude conocer la noche, volví a la noche de, sí, el sábado salí un rato con mi hermano, así que la pasé ahí, viste, no fue ni tan ni muy, pero despunté la noche de Moreno. Ah, mirá, sí. Yo también anduve de parranda. ¿Cuándo? Sí, más top el sábado. Fui a Palermo. Ah, ahí. Te fuiste a Palermo. No, yo no quería viajar, ¿no? Fui, viste, vas a Palermo. Medio Moreno encontré, weón. Mirá, qué loco. Así, bueno, invitaron a todos. Nos saludamos a Marian. Bienvenido, Marian, también. Marian, un saludo. Sí. Y bueno, lo pasé bastante bien ahí con gente. Saludé mucha gente. ¿Era un boliche o era una fiesta era privada? Una fiesta recital. Casi. Tocaba Todos Tus Muertos, sí. Hermano de Filippi. Qué bueno. Así que. Qué bueno, encontré mucha gente vieja, gente nueva, amigos sí. Que hace rato que no veo. Ajá. Así que, bueno, 10 puntos. Qué bueno. Yo vi a gente que conocía y que no me interesaba ver. Me pasó de ver gente que no me interesaba ver. Y hay gente que no querés conocer tampoco, así que. Bueno, un poco de todo. Hay gente que sí, que quería ver y hay gente que no. Y me crucé con todo, de todo un poco. Después. Ajá. El resto de los días fueron fríos y eso de poco salir, viste, en esos días. Sí, hubo mucho frío. Yo encima el domingo tuve después todo el día, sí, corte trabajando. Sí. Digamos, tareas domésticas, digamos, pero sí. Y terminé así re cansado, pero cansado. No sí. Me dormí más después. No, ¿cómo? No me dormí porque, viste, cuando estás con mucha actividad y te querés ir a dormir. Ah, sí, sí. Este, sí. Estás, cuando te pasé de rosca. El famoso me pasé de rosca. Y bueno, y me acosté re tarde, el otro día me levanté temprano. A mí me pasó eso. ¿Día con sueño? ¿Qué día me pasó? Me pasó eso en la semana, no me acuerdo qué día. Pero, ¿viste cuando decís, me tengo que levantar temprano mañana, no sé por qué no puedo dormir? Y eran las 3 de la mañana y me tenía que levantar a las 6 y no podía dormir. No podía. Y me da vuelta la cabeza, o sea que estaba pasadísimo de rosca y bueno, me pasó de dormirme casi a las 4 y me levanté a las 6. Al otro día era un zombie. Sí, era un zombie, la verdad que sí. Vamos con un temita, así dale, empezamos dale. Con tratar ¿Con de conquistar el mundo. Sí. Oh, Ecuador, donde hemos patrio de moralistas. Y en nombre sí que no digas que no, compramos un reprimido, lucrando con tu Cristo, vendemos pulcrismo esto, respeta y bendito sé. Oh no, no, no, no, no, es buen negocio comprar los tipos. Oh no, por lo que son y venderlos por lo que se traen. Oh no, no, no, no, no, es buen negocio comprar los tipos. Oh no, por lo que son y venderlos por lo que se traen. Curioso en la bola de narcotráfico, vendemos servidor del orden al servicio del desprotegido. He encontrado el negocio que de pobre me sacará. Solo es cuestión de marketing, no prestar lo que la gente busca comprar. Oh no, no, no, no, no, soy un buen negocio. Oh no. Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Hay tantos lugares, tantos cielos, tantos mares que yo nunca podría ver. Si es que hay algo adentro tuyo, la esperanza de ser uno, eso nos llevará, eso nos llevará. Después de escuchar un tema, volvimos. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Tengo una visita ahí por mi... Tenemos por visita mi hoy, que en un ratito van a estar acá los chicos de Inocencia. Sí, ya lo vamos a hacer ya pasar. Ya lo habíamos anunciado por el Facebook. Nos fuimos un tema y ¿quién hicimos? No pasamos los números de mensaje de texto. Así es. El número para mensaje de texto es 15-59-63-81-57. 15-59-81 todo por leer esto. Sí. Todo por leer esto. Por leer esa carita. 15-59-63-81-57 es una de las opciones que pueden mandar mensaje de texto. La otra es 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar a nuestro teléfono de línea, que es el 466-6559. 466-6559. También se pueden comunicar a través de nosotros, a través de vía Facebook. Sí, Facebook. Ponen ahí en Facebook, ponen en Facebook, tratar de conquistar el mundo. Es inevitable, cada vez que escucho la palabra Facebook me acuerdo de esa. Facebook. Que es un tarado que está en todos los canales y no lo aguanto más. No, así no sé quién es, no me importa. sí, está bien, te lo vas a imaginar. ¿Cómo es esto? Y sí, bueno, pueden tratar mensajes de conquistar al mundo, escriben ahí, nosotros lo leemos. Busquen cuatro idiotas en posición Power Ranger. Así es, si no, a través del MSN estamos acá conectados con el-fq@hotmail, que ahí ya, viste, me pasan información, todo, y la vamos leyendo. Sí, ya vamos a estar leyendo los que están en MSN escribiendo, que hay muchos. Y los mensajes que fueron llegando cuando estábamos en el tema. ¿Empezamos? Bueno, competencia, hay competencia. Competencia mano a mano, es un mano a mano esto. Es un mano a mano. Sí. Ah, vi lo que pusiste en Facebook, que ibas uno en cartel rojo, uno al resto cero. Empezás vos. Bueno, está bien. A ver qué pasa, está sonando. No está. ¿Cómo sonando. Es esto? Y sí, aparte, ustedes pusieron que los chicos ya habían escuchado el programa antes. No sé si... Sí, yo comenté, para mí es un cero más grande que el nuestro, ¿por qué? Porque ya nos escuchaban, o sea, no los conquistás vos. Ya están con el programa, ¿no? No sé, qué sé yo, es una opinión, pero bueno, qué sé yo. Ellos dijeron que iban a poner y ya estaba el programa puesto también. No te queremos robar, está bien. Bueno, vos considerás que ganaste. Cuando estemos los cuatro lo debatimos. Bueno, cuatro competidores lo debatimos. Sí. E igual estamos sacando la foto de Lucho, que lo hemos extraviado hace un mes y medio, más o menos. En cualquier momento va a aparecer Lucho, que se fue a Sudáfrica y está volviendo en barco. Bueno, todavía no. Bueno, hay... Mariano sigue marcando el teléfono, sigue marcando que nadie atiende. No. Sí, nadie atiende. Capaz ni identificador de llamada, ¿viste? Claro. Otra de la radio, sí. Ya fue. ¿Te imaginas? Está llamando a lugares donde están abandonados, así como... Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bien. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién habla? Habla Darius, del programa Tratar de Conquistar al Mundo en la 90.9 FM Moreno. ¿Me podrías decir tu nombre, por favor? No, mi amor. Estoy enferma, no tengo ganas de nada. Uy, no me digas que te molesté. Disculpame. No, disculpa por... muy. Bueno, gracias por. Cuen. Malísimo lo mío. La verdad que siempre tengo mala suerte. Sí, nunca no una persona enfermo, joven. Algo. Nunca una persona joven, ¿eh? Vamos. Qué lástima lo mío. La verdad que es una tristeza y. No solo una. Me da pena ya de mi mala suerte, me doy pena. Así que bueno, veremos tu. ¿Cómo te va? Voy a hacer la misma. Esta vez no voy a hacer chamuyo. Esta vez no voy a hacer chamuyo por. Porque nada. No. Bueno, vamos a ver qué tal te sale diciendo la verdad. No, vamos a ver qué invento. Vamos a ver qué invento. Sí, tiene que ser. Y es raro de vos que no mientas. Sí, sí. Pero. Ahí está. Hola. ¿Sí? Hola, ¿qué tal, señora? Le comento, estoy en FM Moreno concursando en tratar de conquistar al mundo. Los chicos acá marcan un número y la persona que atiende la tengo que convencer que ponga el programa para ganarme acá un equipo de fútbol. Me cortó el reloj. Fue violento. Esta vez fue violento, así que tu cero es más agresivo que el mío. La primera vez que cuando digo que no que viste siempre es un equipo de fútbol, sí, la chamuyo con esa... Sí. La primera que no contaste, te dan bola. La no primera dan que, bola. Pero que ni siquiera te dijo, no gracias. Ni no te nada. Gracias. Ni te contestó. O sea que evidentemente estaba muy ocupada la señora y te cortó directamente. Así que, bueno, no sé si preferís hacer una y una más o. Vamos a un temita. Vamos a un temita. Hoy vinimos cadida para abajo. Sí. El próximo que le siga. Así bueno, que dale. Volvemos enseguida con más. Tratar de conquistar al mundo.

¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Y bueno, pasamos un tema. Bueno, estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. Estamos hablando de algunas cositas que quedaron pendientes, pero... Eso por boludear en la tanda sí, y sí, cuando estamos... Uy, vamos sí. al aire. Bueno. Teléfono para mensaje de texto, Fecu. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Llegaron algunos mensajitos, ya lo vamos a estar leyendo. ¿Cuál es la otra opción? El 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tienen el teléfono para llamar, salir al aire o pedir algún tema. ¿Qué es? El 466-6559. 466-6559, que no me lo acuerdo de memoria, ¿viste? Y la otra tenía que llamar acá y no sabía cómo. Bueno, también tendría que pueden... anotarlo. Sí, también anotarlo, pongan en el buscador de Facebook, pongan tratar de conquistar al mundo y nos van a encontrar enseguida. Fíjate cómo acá tuviste el mismo error. Mirá. ¿Viste? Bueno, hablando de otras cosas. Y si no, en el MSN busquen... el_fecu@hotmail como gente están. Que nos estuvo mandando saludos recién, que ya los vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo todos, por supuesto. Le voy a recordar, bueno, ahora en un ratito salen los chicos de Inocencia acá en vivo. Antes que nada, voy a recordar que, bueno, hace un ratito pasamos un tema de Alerta Radio Combate que va a estar tocando este sábado 7 acá en Moreno, en la Morena Bar, junto a Gente Enferma y Marcel 76. Tres bandas de punk, así que los que les gusta se las recomiendo porque está muy buena. Es una fecha que los chicos se juntaron para tocar acá en Moreno y juntar donaciones para lo que es la ludoteca del Centro Cultural de las Catonas, así que las donaciones se piden que sean juegos, porque la ludoteca es, digamos, como una biblioteca pero de juegos. Claro. Entonces uno siempre tiene algún juguete, juegos de mesa, lo que sea ahí de sobra en la casa, lo puede llevar. Y bueno, después nosotros nos juntamos, yo me junto todos los martes con los chicos y hacemos juegos de mesa o juegos... Eso está bueno. No sé cómo se dirán. Juegos de campo, de patio. Juegos de mesa y los otros son juegos, más actividades físicas. Claro, juegos... Bueno, y bueno, también si pueden donar, también si quieren, lo que es leche en polvo, mate cocido, galletita, todas esas cosas, para la merienda. Alimentos no perecederos. Les recuerdo que, les comento a la gente que el Centro Cultural no tiene subsidio ni de nada, solamente lo mantiene la gente así con donaciones, así que es autogestivo. Claro. Después voy a comentar algo más del Centro Cultural para este domingo. Así que bueno, eso había sido una fechita, digamos, el chivo para este sábado 7 a partir de las 20 horas en La Morena, acá Buchar y Alcorta, Moreno. Ajá. Marzo del 76, Gente Enferma y Alerta Radio Combate. Bueno, te voy a leer un mensaje que te va a gustar. Dale, a ver. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que estoy muy feliz porque me dieron el alta después de la operación donde me pusieron pechos nuevos. Viene ahí. Besos a Fecu. ¡Esa! Adrián. La cancha de... No, capaz Adrián que siempre es lo mismo. Es de afuera y es Adrian. Puede ser una chica, como la mujer de Rocky, Adrian. Yo tengo otro mensajito que llegó al principio del programa que dice: hola chicos, pasen un tema de los Redó, Diego. De los Redó. Los Redó. Diego, así que un saludo para Diego, Adrián. Sí. Y bueno, y uno más que dice: le quiero dedicar un tema a cualquiera, Mica, de Roxana. Así que bueno, suena un teléfono. Dice, bueno, acá tengo otro que dice: hola muchachos, los escucho siempre, son una masa los que me hacen el aguante y los que más le hacen el aguante a Lander. Germán. Ah, un saludo para Germán. Para que voy a... ¿Te paso un tema? Vamos con ese tema y volvemos con los chicos de Inocencia. Dale, dale. Bueno, volvimos después de escuchar un tema de Inocencia, que ahora lo tenemos acá en vivo. Están llegando mensajitos, lo vamos a ir leyendo en un ratito. Así que, bueno, sí, ¿quieren no presentarse? Lo que acabo de leer recién estuvo dando que hablar, aparentemente. Bueno, se presentan los chicos nomás. Hola, muy bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Así que, bueno, estamos muy contentos que nos invitaron. Así que está muy bueno todo. Vamos a ver qué pasa. Decinos tu nombre, los nombres de cada uno. Yo soy Verónica. Y bueno, yo soy Beto. Acércalo un poquito más. O acá tienes el retorno. Así que bueno. Bueno chicos, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte. Un frío. Ah, y sí. El frío ya está... Pues, sí, mucho frío, dice. Pero bueno, no importa, hay que superarlo. Así andamos. Bueno chicos, ¿qué anda la banda? Contentos porque... hicimos una buena movida con el disco, empezando de Moreno hasta llegando a Capital Federal. Así que nos hicimos conocer a la fuerza. Y bueno, nos distribuimos por todas las rockerías, viste, y todo. Lo que sea difusión, viste, lo mandamos al disco. Sí. Sí, bueno, y están acá. Y acá estamos. Están acá, sí, pero... Che, pará, disculpa que... ¿Vos sabés que fue el miércoles pasado? No. ¿Qué fecha fue? Fue... Ah, fue, bueno, uno de nuestros cumpleaños. Cumplimos tres años de tres programa, años de programa y sí. Nos olvidamos. Bueno, en sí lo vinimos hablando. Dos semanas, una semana antes te pregunté. Todo, pero te dije, ¿qué vamos a hacerlo? ¿Vamos a cambiar el cumpleaños? ¿Vamos a dejar para marzo? Yo quedó ahí, bueno, en la nada. Charlamos, son, sí, sí, sí. Después lo charlamos. Pero bueno, era así para no olvidarme. Ajá. Así que, bueno, chicos, ¿y ahora fecha, algo? No, por ahora fecha no, porque estamos planeando grabar un segundo disco. Sí. Que estamos juntando plata porque sale muy caro ya de por sí. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, vamos a empezar a grabar ahora en el mes de noviembre. Qué bueno. Así que yo calculo que para marzo del año que viene ya vamos a tener terminado el disco. ¿Lo van a grabar donde grabaron el primero? Sí. Sí, sí. Lo grabamos con Federico Pertuzzi. Sí. El que era ex cantante de Ataque 77. Sí. Y tiene un estudio de grabación allá en Caballito. Sí. A media cuadra de la cancha de Ferro está el chabón. Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, el primer tema que escuchamos antes de que empezaran a hablar era ¿Cómo voy a volver? Ahora, ¿qué tema para que escuche la gente que empiece a escuchar un poco la banda? ¿Cuál te gustaría que salga? Y El Loco de la Ruta. El 4. Sí, con toda la furia ahí de una. Y bueno, vamos con El Loco de la Ruta y volvemos enseguida. Sí, con más tratar de conquistar el mundo. Si me acerco a este momento, si igual podemos hablar con ese... No hace falta acercarse. Atropellando la gente, los pasa por arriba, reventando sus cuerpos. Sangre en el asfalto, cuerpos ardientes. Jóvenes ancianos son sus víctimas, pero siempre prefiere mujeres. No tiene corazón, ni sentido, ni razón. Sin forma de gozar, matando a la gente. Seres humanos mutilados, corazones descuartizados. Y tú lo quieres provocar, en la ruta tú lo verás. No tiene compasión, solo tiene maldad. Él está enfermo de la mente, él está lleno de crueldad. Asesino criminal, no tiene compasión, solo tiene maldad. Él está enfermo de la mente, él está lleno de maldad. Echando a su presa para atropellar. Mejor tenés cuidado cuando salís. Si te pasa por arriba será tu fin. La policía tiene mucho miedo. Se le va el control de las manos. Ayer apareció el cadáver de la madre del comisario. Seres humanos mutilados, corazones descuartizados. Y tú lo quieres provocar, en la ruta tú lo verás. No tiene compasión, solo tiene maldad. Él está enfermo de la mente, él está lleno de crueldad. Asesino criminal, no tiene compasión, solo tiene maldad. Él está enfermo de la mente, él está lleno de maldad. Bueno, era un tema de Inocencia que se llama El loco de la ruta. Sí. Así es. Sí. Pará que te voy a leer un par de mensajes que, si no, si después ya pasa el tiempo, no van a tener el mismo efecto. Que dice, bueno, hola maestro, sigan con la locura que alegra los miércoles. Eso lo dice Romy. Y después dice, hola chiqui, recién prendo la radio y los estoy escuchando. Segundo mensaje que dice, mis pechos son reales, nada de operación, Sol. Sol. Bueno, sí, Sol. Bueno, se agregó Sol, Sol, que tiene pechos y reales. Ese mandó al teléfono de la radio. Sí, sí, al teléfono de la radio, que después vamos a estar repasando. Vení un día y lo controlamos, chequeamos si son reales o no. La mercadería. Ya que Adrián te invitó a que pruebes sus pechos nuevos. Claro. Bueno, chicos, ¿cómo nace Inocencia? Cuéntenme un poquito. Inocencia nace en el año 2005. Sí. Anteriormente teníamos otra banda que se llamaba Recolgados. Y se separó porque, bueno. Por colgados. Estaban colgados, se olvidaron que tenían una banda. Éramos bastante colgados, sí, yo lo reconozco, zarpado y colgado éramos. Y bueno, después se fueron los integrantes y yo conocí a otros chicos más y armamos Inocencia. Inocencia tiene un nombre, tiene que ver el significado del nombre. Porque hay gente que me lo pregunta, che, ¿pero por qué Inocencia? Parece un grupo que hace música para chicos de jardín. No, Inocencia, le decía, ¿por qué? Porque es lo primero que se pierde en la vida, le decía yo. Claro. En la vida del ser humano. Bravo. Tiene un significado, le decía yo. Sí, buen significado. Sí, sí. Y como dice, yo me acuerdo, nunca los vi en vivo ustedes, pero me acuerdo de... medio moreno, lleno de papeles, pegado, de Inocencia, una toca. En los lugares que ahora no existen más. En todos los lugares que ahora no existen más, con otras bandas que siempre tocaban juntos. Sí, siempre hacíamos un circuito de bandas. Porque es bueno, viste, salir a tocar con un circuito de bandas que ya los conoces y hay buena onda, buena química, todo, viste. Y salís a patear, viste, juntamente con otras bandas que está todo bien, viste. Ustedes se mueven totalmente independientes. Totalmente, sí. Somos una banda independiente, tenemos un sello independiente que se llama Unisex Pan Record, que bueno, que hay bandas que se apoyan juntamente con nosotros para tirar y hacer fechas, hacer beneficios en comedores y otras cosas más. Uh-huh. Bueno, vamos a otro tema. ¿Vas a hacer uno en vivo? Sí, cómo no. Bueno, hacemos como así. Como ustedes quieran, chicos. A Inocencia va a hacer un temita en vivo, lo que podemos hacer. Pasamos uno del CD para que se vayan acomodando. Sí. Y después nos hacen un tema inédito del disco. ¿Está en el disco? No, pero es un tema nuevo que va a estar en el segundo disco. ¿Cuánto tiempo tiene este disco? Este disco tiene 5 años ya. O sea, que tiene hace rato con los, ensayando y todo, ya tiene. Ensayando, sí, estamos podridos de ensayar, pero bueno, sí. ¿Viste? Sí. ¿Y los temas que tienen ahora para el segundo disco, los escribieron después de este disco o les quedaron temas colgados que por ahí decidieron que no iban a entrar? O La mitad y mitad, porque quedaron temas colgados, viste, que ahora lo vamos a meter. Ajá. Y bueno, viste, las canciones ya de por sí son todas mías, las escribo yo, letra, música, y después con los chicos en la banda los analizamos, viste. Sí. Y esto me dicen, che, esto está bueno, esto no, esto es una boludez y así, viste. Sí. Y es una banda, que... es una banda, seguro, así que... Sí, pensamos todo, sí. Este, todo juntos. Está bueno. Bueno, ¿qué tema del disco vamos a seguir escuchando? Acá está... El número 5, te recuerdo. Te recuerdo. Bueno, vamos con Te Recuerdo y después un en vivo. Sí, obviamente. Ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Todo lo soñado se derrumbó. Quizás Se estás feliz junto a tu lado, se nota que mucho no te importó. Cuesta mucho empezar de cero, me cuesta creer tu dura decisión. Te recuerdo caminando junto a mí, junto a mí. Te recuerdo cuando hablaba del amor entre los dos. Te recuerdo en aquellas tardes de sol, tardes de sol, caminando junto a mí. Comprendo todo lo que pasó, la decisión la tuviste vos. Pensé que me querías de verdad y solamente fui un juego más. Fui para tu casa para hablar, me dijiste que me vas y no vuelva más. Perdiste tu imagen y tu forma de ser. Bueno, era el tema número 5, te recuerdo, de Inocencia. Siempre estoy arreglando las cosas ahí por detrás. Igual no importa, digamos. Es mi culpa, no es la tuya. Vamos a pasar los números para. Vamos a pasar los números para mensajes de texto, así. La gente opina de Inocencia. Sí. Ya nos mandaron, sí, ya había mandado mensajes. Sí, tengo uno más. Pero ya le había respondido, así que no leí el mensaje. En 15 59 63 81 57 15 59 63 81 57 o al 11 68 45 29 98 11 68 45 29 98. También tienen la otra opción, que es el teléfono de línea, que es el 466 6559, 466 6559. Pueden llamar y pedir un tema que conozcan de Inocencia o escuchar el tema que van a hacer ahora y opinar. Así, ¿no es cierto? Es. Llegó, bueno, un tema de un mensaje de Sol que quería cerrar con este temita, que dice: cuando quieran hagan control de calidad, saquen número, eso sí. Sobre lo que vos dijiste, Fecu, quería hacer control de calidad. Bueno, dijo que sí, que hay que sacar número nada más. Listo, listo. Después le mandamos un mensaje para ver, ponemos una fecha y hacemos control. Bueno, ¿qué tema vamos a hacer en vivo? ¿Cómo vas a hacer? Porque sí, ya me quedé, sí. Vos podés cantar también. No, sí, es verdad. No te recomiendo que cante yo. No. Te puede acompañar con un hola, la. El yaralala. Sí, sí, algún estribillo te va a acompañar, ¿viste? Sí. No, el tema que voy a hacer se llama Fría, que habla sobre una persona que le rompió el corazón a un chabón, como toda mujer a veces, ¿viste? Sí, sí. Acá sin ofender, sin ofender a los presentes. Claro, debo ofender a los presentes, que está mi señora acá. Nada, pero es una historia que sucedió a una persona. Bueno, va a estar, esta canción va a estar en el segundo disco, que bueno, que para marzo seguramente va a estar. Sí, chicos, bueno, sí. Como usted, quien ahí va. Frío. fría como una serpiente, su veneno es mortal. Te enrosca y te envuelve y te comienza a devorar. Así fue su cariño y su forma de amar. Belleza alucinante, pero nada que confiar. Ya no hay nada que confiar. Alguien como ella te puede matar. Te puede matar. Fría. Su corazón no tiene respiro ni vida. Alguien como ella te puede matar. Fría. Su corazón no tiene respiro ni vida. Alguien como ella te puede matar de amor. Me quedo al estrello, sí, sí. La verdad que está bueno el tema. Bueno, ya sabemos que Inocencia fue un rap melódico. Sí. Pero qué influencia, digamos, qué bandas fueron las que más los influenciaron. Influencia ya de por sí Ramones. Seguro. Ramones, eso ni, no se discute. Ramones, Social Distortion, Rancid. Después otros artistas norteamericanos, por ejemplo, el chabón este que me gusta mucho. Richie Valens, Johnny Cash. Sí, sí. Y bueno, después bandas nacionales. Me gusta mucho lo que era antes Ataque 77, pero lo viejo, ¿viste? Como todos. Como, sí, todos, sí. Como a todo lo que le gustaba el punk. Como a todo lo que le gustaba Ataque. Sí, a todos los que le gustaba. Hasta que se hizo Ataque para Minas. Ahí está. Lejos del micrófono. Lejos del micrófono. Sí, y bueno, ¿alguna forma para que toda la gente quiera contactarse con ustedes? O si tiene alguna página de internet donde puede escuchar sus temas. Ah, que le recordamos a la gente que si quieren un CD de la banda, que manden mensaje ahora. Manden mensaje. Yo quiero un CD de Inocencia. Sí, así. Pueden venir a buscar la radio, sí. Cualquier cosa. Sí, también lo pueden conseguir en las roquerías acá en Moreno, en Purgatorio, en la roquería de Merlo. Todo lo que sería en la zona oeste, todo está distribuido por todos lados. Muy bien, muy bien. Así que sabemos, al que le guste puede acercarse a cualquier roquería de acá de Moreno y sí. Y listo, lo compra. Así que bueno, sí. Así que, qué bueno, decime los contactos. Los contactos de la banda, por ejemplo, es inocencia-panrock@hoymail.com. Después tenemos otro que es betopanrock@like.com.ar. Y después tenemos algo en YouTube que es Beto-Pocho-Beto-Zapando. Y después teníamos otro más, y este es el último, que es Beto Inocencia Zapando Solista. Sí. Que tengo unos par de temitas ahí en YouTube, ¿viste? Claro. Porque para... estoy con el proyecto del día de mañana de armar una banda solista. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Pero si es una banda... No, tenés razón. Un proyecto solista, nada más. Proyecto solista, ahí está. Gracias por corregirme, porque estaba por decir una cosa terrible. Medio raro, ¿no? Sí, medio raro, ¿cómo es? Bueno, escúchame, Beto, después, bueno, me decís que pueden conseguir los CD en lo que es todas las rockerías de Moreno y en internet, ¿se puede así escuchar otra cosa aparte de los videos en YouTube? ¿No tiene ninguna página, nada? ¿O Facebook, que la gente pueda enterarse de sus fechas? Y estamos tratando de hacer algo nuevo, porque teníamos una página, después, bueno, se pinchó y ahora queremos hacer algo nuevo, pero ya la vamos a sacar de la página. Muy bien. O lo más rápido y accesible es que lo pongan en Facebook y después lo vayan actualizando, porque... Claro, eso. Ah, bueno, es mejor. Entonces en Facebook está Inocencia-Pan-Rock. Claro. Bueno, así es. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos otro temita del disco? Dale. Y después vamos a la tanda y volvemos. Sí. Y hace una más en vivo, ¿te parece? Dale, uno más. Dale. Sí. Y leemos mensajes también, porque están llegando... Sí, están cuantos. Llegando varios. Vamos, ¿con qué número del disco? Y bueno, me gustaría una canción... El número, que... sí, después decimos el nombre. El número 6. El número 6. Todo mal. Che, todo mal. Todo mal. Bueno, agreguen el nombre a los... Cuando ponen quiero un CD, que agreguen el nombre, porque si no, no sabemos que para quién son. Bueno, vamos con todo mal y... Ya volvemos. Y repito el año otra vez. Yo sé que la escuela no es para mí. Yo solo quiero salir de allí. Todo mal en la escuela. Todo mal en la escuela. Todo mal en la escuela. Todo mal en la escuela. Todo mal. Mi perro se murió, el gato también. Mi canal no cae, eso que le voy a hacer. Mi vieja me pegó, mi hermana también. Ya ni siquiera me puedo defender. Todo mal en mi casa. Todo mal en mi casa. Todo mal. Todo mal en mi casa. Todo mal. Todo mal en mi casa. Todo mal. Hey. Me fui para la calle a estar mejor, cuando de repente un chavo se acercó. Me pidió fuego y le dije que no, y un rojazo en la cabeza me dio. Todo mal en la calle, todo mal. Todo mal en la calle, todo mal. Todo mal en la calle, todo mal. Todo mal en la calle, todo mal. Me fui para tu casa al estar mejor, estabas en la esquina del callejón. Me acerqué, te abracé y te quise besar. Me empujaste y dijiste esto no va más. Todo mal con mi novia, todo mal. Todo mal con mi novia, todo mal. Todo mal con mi novia, todo mal. Todo mal con mi novia, todo mal. No tengo solución, espero que mañana sea un día mejor. Me voy a dormir, no tengo solución, espero que mañana sea un día mejor. Todo mal con mi vida, todo mal. Todo mal con mi vida, todo mal. Todo mal con mi vida, todo mal. Todo mal con mi vida, todo mal. Moreno. 90.1. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Volvimos a tratar de conquistar al mundo. Te anticipaste. Sí, estamos así como... Estamos recibiendo muchos mensajes. Sí, salgo muy rápido, muy tarde. No importa. Terminabas de arreglar las cosas tarde y salís antes. Cuando saludabas o volvés, saliste antes. Así que bueno... Estás ahí, a un segundo de todo. Ya estamos todavía con los chicos de Inocencia, sí. Que ahora van a hacer un temita más. Había pasado todo mal hace un ratito. Está todo mal con vos. bueno, llegan unos mensajitos que ahora lo vamos a estar leyendo. Sí. Hay que acomodarse un poquito. Así, no se olviden que tenemos CD de Inocencia para regalar, así que los que lo quieran. Mandaron un mensaje, ¿no? Sí, pidieron, pero no pusieron el nombre. Bueno. ¿No? Así que pongan el nombre, porque si no... O vengan a buscar la radio. Claro, vengan a la radio y pásenlo a buscar. Si llegan y cuando hay, porque... Claro. Y bueno, después dice otro que... ¿Se puede robar por internet? Ja, ja, ja. Sol. Sí. No sé a qué viene, si quedó de un tema anterior o... Sí, capaz que sí, que si había una forma de sacarlo de internet. Capaz. Ah, no sé, ni idea. Pero... No sé a qué viene, pero... No es robar, es descargar. Ah. Yo estoy descargando, lo estoy robando. Ah, si sí, se puede descargar por internet el CD. Claro. Y puede ser, si lo busca. Yo estoy descargando, no estoy robando, no sé qué mentalidad tiene esta chica. Sobre. Claro. Pero yo nunca he robado. Así que bueno, chicos, algo le querés recordar los contactos a la gente para... Por si quieren hacer contacto con vos y hacer alguna fechita. Sí, el Facebook es inocencia-panrock@hotmail.com. Después, beto.panrock@live.com.ar. Y después tenemos algo en YouTube que es beto-pocho-beto-zapando. Así bueno, ponen Beto, Pocho, Zapando y... Sí, sale al toque, además que es fácil ponerlo ahí. Así que bueno. Igual aparece, siempre. Sí, no, seguro, sí. Temita que vamos a hacer ahora, ¿cuál va a ser? Quiero hacer una canción que se llama Raza Criminal. ¿Ese va a venir en el nuevo CD? Sí, va a estar en el nuevo CD. Raza Criminal es una canción que habla de nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos una raza criminal. Sí, bueno, nosotros, escuchamos... A mi criterio, sí. Digamos que para mí somos una raza criminal. Sí, no, es seguro, es segurísimo. Así que bueno, vamos con Raza Criminal y después opinamos. Bueno, ahí va, chicos, espero que les guste. Bueno... Yeah. da para más. La miseria se establece cada día más. Con tanta pobreza que se puede esperar. La gente se enferma y no puede pensar. Todo se tiene que acabar, sea para bien o para mal. Por gente que gobierna sin razón y por otros que están llenos de ambición. La gloria y el poder es nuestra destrucción. Estoy pensando en conseguir el segundo disco. Así que, bueno, me llegó un mensaje que es una pregunta para vos, Beto. Dice, ¿el cantante tiene algún parentesco con Quiste Cervasio? No, Cebasio. Cebasio. ¿Tenés algún parentesco? No que vos sepas. Sí, es mi primo lejano. No, no sé quién es. No, yo me mató, me dejó fuera de... Yo lo conozco, sí, lo conozco. Es un personaje. Ah, bueno, entonces te conoce. Debe ser uno de los pasteros verdes, el que mandó el mensaje. Bueno, gente... Bueno, gente, vamos, elijan otro temita, así lo vamos despidiendo. Le damos las gracias por haberse acercado acá a tratar de conquistar el mundo. Tienen las puertas abiertas, ustedes ya lo saben, así que manden fecha, manden. Muchas gracias por la buena onda, gracias por invitarnos, por hacernos conocer un poquito más con la gente, que esto vale mucho, vale mucho la pena, yo se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Bueno, vuelvan cuando quieran y bueno, si y avisen cuando tienen fecha, capaz que no vamos, o el segundo disco, puede ser que vayamos también. Sí. Así que... Un CD gratis con una cerveza gratis. Vamos. Así que bueno, chicos, nos despedimos con un temita más del disco y después continuamos. ¿Qué vamos con Jaimito el Ninjera? O si no, ¿Por qué te vas? Prisionero. Fuera de control. Fuera de control, ¿qué número es? Fuera de control. ¿Qué número es? El 2. El 2. El número 2. Número, bueno, nos vamos con Fuera de Control y... Le agradecemos la visita y ya saben, vuelvan cuando quieran, cuando tengan fechas, discos, todo. Y volvemos con los mensajes, sí, ¿te parece? Sí. Tratando de controlarme, estoy tratando de mejorar. para un loquero recuperarme. Dijeron que soy un retrasado mental, no hay descanso para mi mente. Todo me da vuelta y no tengo control. El mundo gira sobre mi cabeza y siento que talla mi pobre corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Oh, oh, oh. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Oh, oh, oh. ¿Saben una cosa que me siento mal? Estoy que no me aguanto más. Tratando de controlarme, estoy tratando de mejorar. Fui para un loquero recuperarme, dijeron que soy un retrasado mental. No hay descanso para mi mente, todo me da vuelta y no tengo control. El mundo gira sobre mi cabeza y siento que talla mi pobre corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. No, no, no, no. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Fuera, fuera, fuera, fuera de control. Oh, oh, oh. Saber una cosa que me siento mal. Estoy que no me aguanto más. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Así es, vamos a leer unos mensajitos que estuvieron llegando, porque llegaron temprano y algunos los leyeron y me lo mandaron dos veces, como diciendo léelo. Dale, dale. Bueno, era una chica de los que... Sí, porque hasta que los encuentre. Una chica era Cami, una de las que había mandado mensajes y quería un CD. Después dice otro: soy Lalo de Moreno, quería pedir un tema. Todo un palo de Los Redondos, si es en vivo mejor. A mí me llegó uno también que me dice: hola, buenas, ¿me podrían pasar el tema de Callejeros Morir y el de Los Redondos? Esa estrella era mi lujo. La red está muy buena, Elías. Saludos a los pibes del Cañón y de Santa Rosa. Este mensaje me había llegado al principio del programa, pero no me marcaba como que no había nada. Ajá. Y yo dije, che, sonó el celular y nada. Sí. Y me lo mandó dos veces y pensé lo mismo, y cuando me fijé estaba ahí, así que no era que... No lo quería leer, Elías. Era que no me había dado cuenta. ¿Qué otro más tenemos? No, acá tengo uno... Bueno, leo yo. Tengo algunos viejos. Ahora leo yo. Dice... Este ya lo leí, dice... ¿Este qué mierda puse esto? Ah, hola, el programa está bueno. Los escucho de la semana pasada. Ramón. Ramón, Ramón. Un saludo para Ramón. Un saludo para Ramón. Está y la loco. Gente que está conectada en MSN y en Facebook. Demás, sí. Sí, anda ahora internet, porque hace un ratito no andaba. Me avisaban que no se podía escuchar, sí. Pero ya lo solucionamos. Y quisimos gente... avisarle a los que estuvieran a los que se pongan a mirar la novela. Sí. A los que se pongan a avisar la novela, le avisamos que bueno, ahora el programa se escucha. Sí. Pero bueno, están viendo la novela. Sí, exactamente. ¿Cómo lo si hacen? Quieren mandar mensaje de texto, ¿a qué número lo pueden hacer? 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Pueden mandar mensaje de texto ahí, como lo hizo Elías, Ramón y otros más que ahora no me acuerdo. Pero la otra opción, ¿cuál es? 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. Pueden llamar a nuestro teléfono de línea, salir al aire o hacer lo que les guste. Al 466-6559, 466-6559, 0237 si estás fuera del partido de Moreno. Y bueno, coméntanos algo. Que alguien nos llame y nos diga la situación de Lucho, a ver si alguien sabe algo. Sabemos que está vivo nomás. Sí, eso sabemos seguro. Que manda mensajes desde las tinieblas. Sí, manda que... Está en una caldera de un barco tirando carbón, te pone. Viniendo para acá... Estoy bien. Ahora le mandaba, che, ¿estás bien? Este miércoles voy. Este miércoles voy. Capaz que no se entera que es miércoles. Che, Lucho, es miércoles hoy. Porque él dice, el miércoles voy, pero igual no pone fecha tampoco, ¿no? Algún miércoles va a venir. Y bueno, así que... Te estamos esperando, Lucho. También nos pueden mandar mensaje, como lo estuvieron haciendo a través del MSN. Sí. Agregan en el MSN el_fecu@hotmail y ahí yo voy a estar respondiendo o mandando los saludos. Si no, por Facebook, como lo es, Darius. Tratar de conquistar al mundo. Así nomás. Sí, así nomás. Facebook ponen en el buscador tratar de conquistar al mundo y es conquistar al mundo. No se confundan con el mundo, que es otra cosa. Bueno, tratar de conquistar al mundo y van a ver a cuatro idiotas estando en posición de Power Ranger, así que somos nosotros. Bueno, gente, les recuerdo que este domingo es el Día del Niño. Sí. Es el Día del Niño. Y hay una fechita para los grandes que tienen un niño adentro. Va a estar tocando la gente de Bochas, Baja Presión, Instinto Brujo, en la Plaza de las Catonas y Té de Tilo también, me olvidaba. En bandas rockeras de la zona van a estar tocando en lo que es en la Plaza de las Catonas, que bueno, va a ser una actividad conjunta con unos juegos que va a haber ahí en la plaza, con chocolatada, una kermés, digamos. Sí. Para festejar, para que los niños vayan a jugar. Y bueno, de paso tomen la merienda. Sí. Va a haber juegos, ya estuve ahí viendo los juegos, así, actividades físicas, digamos. ¿Ah? Está buena. Bah, son las comunes, pero viste, después te cae de risa. Sí, sí. Y bueno, y para los grandes que lleven a los niños, pueden llevar a los niños, los dejan ahí jugando y se van a ver las bandas. O pueden hacer al revés. Los niños ven las bandas y los grandes van a saltar la soga, sí, hacer la carrera de obstáculos. O pueden hacer así. O al Twitter. Los que van a ver a las bandas pueden ir a patear niños. Ya se torna violento. ¿Y cómo es? Pueden jugar al Twister también. Sí. Pueden jugar al Twister. Sí, estaría bueno. Así, sí, yo voy arriba tuyo, así. No es gracioso. Sí, bueno. Esto es este domingo en la Plaza de las Catonas, famoso barrio. Ahí que está sobre Ruta 23. Domingo a partir de las 12 horas. Así que no se lo pierdan, que va a estar bueno. Me van a encontrar ahí jugando. Así sí, que, seguro. Que vayan. Al único boludo que el resto de los chicos que hacen de todo el trabajo, lo van a decir, Fecu, vení, boludo, tenemos que trabajar, y bueno. Y bueno, pero es mi trabajo, sí, también. Sí, tu trabajo es jugar con los así niños. Así es jugar con los niños. Sí. Así que bueno, esto va a ser este domingo, y bueno, a partir de las 12 horas en la Plaza de las Catonas, no se lo pierdan. Termino que la gente que vaya, como siempre decimos, si tienen algo para llevar, para colaborar. Llevar, para colaborar, porque bueno, tenemos... O de última, pueden ayudar. O pueden ayudar. Que es colaborar también. Bueno, sí, bueno, necesitamos vibrando, muchas no manos... Pues la hacemos de onda, nadie sí, nos sí, paga. Sí, sí. Acá la municipalidad no se copa en estas cosas. Así que bueno, vamos con un temita, está el próximo de la lista y. Dale, después ya volvemos seguimos con más, diciendo más mensajes. Todo el mundo. We'll be right back. noche que quede. Día a día hoy nos toca por deber. Solo quiero escapar de esta maldita soledad. Yo solo quiero salir. Yo solo quiero beber. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Hola, hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla, se escucha. Miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las Pascuas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Pasó la tanda, pasó el tema que habías puesto vos. Sí, no, el tema. Pasó un tema. Dijiste, sí. Se me fue ahora. ¿Cuál era? Instinto Brujo. Ah, Instinto Brujo. me olvidé, ¿qué quiere que haga? Bueno, Instinto Brujo que va a estar tocando este domingo junto a Baja Presión, Te de Tilo y Bochas en la Plaza de las Catonas. Sí. Por eso venía el tema, ¿viste? Sí. Así que, qué bueno. Tengo otra información más. Como hoy estuvieron los chicos de Inocencia, les recordamos que el miércoles 18 va a estar No Te Caigas acá, sí, en el programa también en vivo. Son hace unos temitas también, me parece. Ah, bueno. Me parece que bueno. Son hace unos temitas en vivo. Así que No Te Caigas, miércoles 18, en Tratar de Conquistar al Mundo. No se lo pierdan. Que va a estar muy bueno. Otra vez los vi a los chicos ahí. Sonaron. Está Javi ahora. Javi de Tenue. Sí. Ahí no, está. ¿Se pasó? Sí, está tocando ahí un par de samplers. Ahí mandó un par de máquinas. Ah, pero qué bueno. Está bueno, está bueno. A mí, capaz que para mi gusto, no te voy a decir que es lo mejor, pero en algunos temas me gustó cómo quedó. Bueno, y sí, no todos los temas tienen por qué gustarse. Gustar o todos los temas tienen que estar sampleados, ¿o no? Claro. Pero bueno, a mí me... No, todos los temas no estaban, pero... Pero muy bueno, toda la onda. Javi, le mando un saludo, así que y a los chicos no sí. Te caiga. No sé quién va a venir. No sé si va a hacer una... Capaz que hace un acústico sampleado sí. También. Le mandan un par de sonidos ahí... Sí. ¿Te acordás cuando nos prometió el tema de apertura? Ah, no lo hizo nunca. No lo hizo nunca. Bueno, después se lo vamos a pedir cuando lo veamos. Teléfono para mensaje de texto. 15-59-63-81-57. Esa es una opción, la otra opción es... El 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También tienen el teléfono de línea que es el 466-6559. 466-6559. Tengo un mensajito que dice: hola, me llamo Fabio, es la primera vez que escucho el programa. Quizás lo haya escuchado antes, pero no me acuerdo. Bueno, espero que te haya gustado. Si se puede, quisiera pedir cualquier tema de Pantera o Hermética. Y perdón si nada que ver el género, es que recién prendí la radio. Un abrazo y gracias igual. Sí, sí, igual no estás muy lejos. Un abrazo para Fabio. ¿Sabes cuál tema me estaba queriendo acordar que no es de Hermética, pero es de Alma Fuerte? Que era el tema Desencuentro, que es de un tango viejo que hace... es un cover. Y no sé por qué, pero se me fue completamente la... ¿Viste cuando se te borra la letra? Que son temas que los escucho, qué sé yo, cada tanto. No los escucho tan seguido, pero sí escucho cada tanto. Y se me perdió totalmente. Ahora vamos a buscar. Había un solo nosotros, tema de Pantera. Hoy no, sí, nosotros no... Hace rato que no hacemos el tema internacional de noche. No, ¿te hace comento? Por lo menos tres miércoles que no tres, cuatro hicimos. Miércoles. Y el tema Bizarro también, no decimos más. No. Le recordamos a la gente que hacíamos, la gente mandaba así, un solo tema internacional nomás pasábamos, o en inglés, porque sí. De lo que venga, porque capaz que pasábamos banda de otro latinoamericana. Claro, y sí. Pero eran, no contaban como internacionales. No cuenta. Y bueno, entonces la gente mandaba y decidíamos cuál era la mejor elección y pasábamos un tema internacional. Sí, podríamos pasar, hace rato nos pasamos uno de Pantera. Sí, sí, sí. Sí, tenemos bueno. Uno. Para que no se ve. No se pierda la costumbre. Sí, sí, y para que no se baje nuestro oyente que pidió el tema, que piensa que está lejos del palo, pero no. Pidió un... No estuvo tan errado. Así que qué bueno. Ahora lo busco el tema de Pantera, mientras le recordamos a la gente que cómo se puede comunicar también, aparte de los teléfonos de línea y todo eso. Pueden hacerlo por el guión bajo. Se me fue... Se me confundió la... ¿Se te lengua la traba? Sí, sí, se me lengua la traba. el-fecu@hotmail.com y también por el Facebook nos pueden buscar y conectar, así que pongan en el buscador Tratar de Conquistar al Mundo. También por MSN preguntan si pasado la parte del conquista oyente. Sí. Pasó, no fue mal. Sí, sí. Nos fue re mal. Por eso no lo escucharon. Tan rápido, más rápido como, que ninguna vez. Bueno, afuera de aire te dije, hacemos de vuelta como para decir que no hicimos nada, porque directamente nos cortaron. Tendríamos que haber intentado una vez más cada uno. Bueno, viste, ya dijimos tema internacional y ya otras personas nos están pidiendo Rammstein. Sí, como festejo verdad, porque vienen para acá. Sí, ¿vino alguna vez Rammstein en la Argentina? Vino ya. ¿Vino? Sí. Bueno, igual acá los oyentes no van a contestar enseguida si vino sí, o no vino. Sí, vinieron. No me acuerdo si fue para un Quilmes o para un... Sí, para acá me dicen sí. Sí, vinieron. No me acuerdo la fecha. A ver, ¿cuándo? Como telero de Kiss. Sí, ¿ves? No. En el 98. En el 98. El año preferido de Lucho. El año preferido de Lucho. Creo que fue en el Monster of Rock. Me acuerdo de ese Monster of Rock. Puede ser también. Así que bueno, le mandamos un saludo a Sofía que nos pasó toda la data. Sí. Así que bueno, vamos. Bueno, ¿qué pasamos? ¿Pantera, Rammstein? Ah, hay que ver si tenemos Rammstein primero. Te puso algo más. Gordo puto. Bueno. Te puso un adjetivo personal. Yo voto por Pantera. A ver, yo voy a buscar si hay Rammstein. Fíjate porque si hay no Rammstein. Hay. No, no hay Rammstein. No hay. Bueno, entonces vamos con Pantera. Vamos con Pantera y vamos y volvemos enseguida. Dale. Está cargado. We'll be right back. Mejor lugar para pasarla bien es Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter, Álvarez Thomas, 269, Moreno, justo enfrente al estacionamiento de La Perlita. Comunicate al Nextel 350 asterisco 33 52 o al 15 62 19 2804. El mejor lugar, Bar, Rotisería y Pool, Casa Walter. Envíos a domicilio sin cargo. Volvimos después de Cowboys, Cowboys of Hell. Ese era, me acuerdo que cuando jugaba el Guitar Hero era re difícil. Sí, tardé un par de días en pasarlo. Un par de días. Pero lo en pudiste. Experto. Sí, sí, en experto, digamos. Ya cuando le agarré la mano empecé a jugar en experto y te dolían los dedos de tocarlo. Y bueno, y la otra vez, después de mucho jugarlo, le pasé. ¿Qué será la antefinal? La final era uno de Ozzy Osbourne, creo, Black Sabbath. Puede ser. Y me fue más fácil que la anteúltima, que era Código Subgel. Pero pasando ese tema, yo considero que ya cualquiera estaba, capaz que ya estaba más, sí, sí, sí, cualquiera más te resulta fácil, sí. Y bueno, y la otra vez así de la nada me puse a jugar y ya no lo podía pasar. En expert ya era como que había perdido la práctica. Perdiste tu magia. Y lo que pasa es que es difícil, si no mantenés la práctica, perdés ahí. Sí. Tenés que estar con los deditos ahí, metiéndole chapa a toda velocidad. Sí, sí. Llegan otros mensajitos que dice: hola, quiero un CD, Anabela, ¿cómo hago? Un CD Inocencia. Sí. Dice: quiero aclarar que los chicos de Inocencia siguen acá escuchando el programa en vivo, bueno, sin decir palabras. Claro, dijimos que pueden hablar. Sí, pero no quieren. No quieren interrumpir nuestro. Yo estoy en estado de metamorfosis. Bueno, le digo a Anabela que lo puede pasar a buscar en la radio. Yo le pego un papelito al CD y cuando preguntan acá ya saben cómo se hace. Así que bueno, después tengo otro un poquito más largo que dice: ah, por fin, buena música en la radio, donde hoy en día es ignorancia musical y solo cumbia. Ustedes marcan la diferencia. Debería haber más programas como estos donde hacen crecer y promocionar fechas de pequeñas grandes bandas de rock. Gracias por salir de la rutina que nos agobia día a día y que no nos deja otra opción más que apagar la radio y prender el MP3. Gracias por marcar la diferencia de vuelta y por Código Subgel. Fabio. Bueno, gracias Fabio por el mensaje. Fabio, ahora me siento, es alentador ese mensaje, sí, la verdad que me es siento, muy alentador. Así con fuerza de ver una vieja y ayudarla a cruzar la calle. Ser solidario. Claro. Fíjate cómo dice, ver una vieja. Sí, ya le pegó una patada en la espalda con eso. Pero bueno, está bien, tu intención estuvo ahí. Piden temas por MSN. Sí, piden temas. Piden, vamos a hacer. ¿Qué pidan? Exactamente. Y lo meditamos. Así que bueno, un saludo a Fabio y gracias por el buen mensaje que nos mandó. Y quédate escuchando que todos los miércoles es igual o parecido. Igual o parecido, pero todos los miércoles es un programa distinto. Sí. Ya que Fabio es la primera vez que escucha, le digo que somos cuatro y siempre vamos rotando. Sí, Entonces, un día estás vos, un día estoy yo, un día está el que no vino. Sí. Y Lucho que no viene hace un montón. Y Lucho, Lucho hace un programa desde lejos, desde su silencio. Desde que se fue se tomó un año sabático y no va a venir por un tiempo, que puede ser un mes, dos meses o un año. Bueno, acá vuelvo a mandar Fabi, dice: última petición antes que termine el programa, le quiero mandar un beso a mi novia Euge y gracias por alegrar todos mis días. ¡Buah! Ahora más. Bueno, todavía. Sí. Ahora te sentí, la verdad que te sentís realizado. Llegas a tu casa y vas a llegar con el pecho así, viste, en alto. Sí. Y vas a entrar así. Si es que no te pega el frío. Claro, bueno. Pero sí, no, la verdad es que es alentador lo que dice Fabio y está bueno recibir esos mensajes. Que lo hacemos para eso, ¿o no? Para que ese tipo de mensajes. No, por ahí no que no manden esos mensajes, pero sí para que se sientan así, a gusto con el programa. Por algo lo elegimos de esa manera. Así es. Bueno, a ver cuándo queda el programa. No, queda. Quedan 15, sí. Le vuelvo a recordar a la gente, hablando de fechas, ¿viste? De pequeñas grandes bandas. Sí. En que el sábado 7 de marzo del 76, Alerta Radio Combate y Gente Enferma van a estar tocando en lo que es La Morena, acá en Moreno, Buchay y Alcorta, a las 20 horas. Sí. En esto, bueno, acuérdense en que aparte de la entradita, que no sé cuánto sale... pues si querés llevar una donación para el Centro Cultural, digamos la ludoteca del Centro Cultural de Las Catonas, que son juegos de mesa o cosas para la merienda. Ya lo aclaré al principio, pero está bueno que la gente que vaya, yo sé que gente que nos está escuchando va a ir. Sí. Así que cópense y llévense en algo, así podemos hacer crecer la ludoteca. Ya que estamos, vamos con un temita de gente enferma que nos mandó para que lo pasemos en el programa. Dale. Y ya volvemos con más Tratar de Conquistar el Mundo. Una tarde con tres, Auspicia este programa Service Miguel. Profesionales en electricidad, plomería y gas. Mantenimiento de edificios, instalaciones de cocinas, termotanques, calefactores. Reparaciones en general, con la garantía y confianza que avalan los 30 años al servicio de la comunidad. Por eso, no lo dude, el mejor servicio técnico integral es Service Miguel. Teléfono 0237-466-4921. Celular 011-15-3105-2964. Service Miguel. Volvimos a tratar de conquistar al mundo, sí, un programa tranqui con invitados, tranquila lo que veníamos haciendo, pero bueno, es así. Cambia, es cambiante, como estábamos hablando recién. Les recordamos a la gente que miércoles 18 va a estar acá en el programa No Te Caigas, también haciendo un acústico, recién se fueron los chicos de Inocencia, así que bueno, un mil gracias a ellos. Un mil gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de la radio 90.1 o por fmmoreno.com. Y bueno, toda la gente que deja mensajes por MSN y Facebook. A ver. Así que bueno, toda la gente que está mandando mensajes. Ahí Darío está anotando otros mensajitos que están llegando. Así que nos pasaba gente enferma con... ¿Ni olvido ni perdón era? Sí, ni olvido ni perdón. Así, gente enferma, una banda de pan acá de Moreno, que va a estar tocando con Marzo el 76 y Alerta de Radio Combate este sábado 7. Así que bueno, no se lo pierda. Así que bueno, Darius, nos van quedando los últimos minutitos del programa. Sí, ya nos queda poquito. Antes de que nos vayamos, quiero decir que le mando un saludo, aprovechar este momento, porque el sábado 7 es el cumpleaños de dos personas importantes. Uno es mi sobrino y mi ahijado, Nicolás, el hijo de mi hermano, y otro es la persona que le dio sentido a mi vida, que es Verónica, así que le mando un beso grande y bueno, después se lo daré personalmente. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes que algo que, bueno, el programa pasado, aparte de cumplir 3 años de programa, dice, ¿cómo es esto? Yo ya me había olvidado que había traído algo para leer, pero me olvidé. Que sería que el 29 de julio se cumplían 10 años de la muerte de René Favoloro. Sí. Y había leído la carta que había dejado antes de suicidarse. Es bárbara. Sí, bárbara. Sí, sí, yo sí. No la había leído nunca, la leí la otra vez de casualidad. Y bueno, así yo que... Yo la leí quería hablar, al tiempo de que se murió, sí. O sea, a los pocos meses. Ahora ya no me acuerdo todo lo que dice, pero sí la había leído. Sí, es muy fuerte. Y que te da bronca, en sí te da bronca, te da mucha bronca porque sentís que es como que lo abandonaron totalmente. Y una persona tan importante no podés perder un valor así. Así que sí, bueno. Bueno, la carta, para que la gente sepa, hablaba de que el chabón fue lo mejor, lo más honesto, y estuvo del lado de la gente siempre. Y bueno, y la corrupción lo terminó matando. Sí. Él no podía seguir adelante siendo honesto porque sí o sí tenía que... La corrupción no lo dejaba avanzar y bueno, decidió sacarse la vida. Sí. Tuvo un tiro en el corazón. Un hombre que le cuidó muchos corazones. Así que es una analogía eso. Por eso lo hizo de esa manera. Así que bueno. Bueno... ¿No vamos? A ver, sí, queda algo. Sí, vámonos. Vamos porque a cerrar con un buen tema. Un y buen vamos tema. A pedir disculpas a la gente que no le podemos cumplir. Bueno. Que no le pudimos cumplir y no. Y por ahí nos pidieron. Hay una petición especial. Sí. Digamos, me pide un tema que no está. Sí. Y yo dije, puedo elegir uno y te lo paso, digamos. Tampoco le voy a decir qué tema elegí. Sí. Pero es así. Para una persona, viste, que viste está ahí en camita y que le quieren dar fuerza para que se cure y todo. Pues sí, viste. Este es mi gesto para vos. Esto te va a levantar. Bueno, pero... Bueno, vamos, nos vamos a despedir con un tema de que pidió Vanessa, que no está. Ajá. Que elegí otro dedicado sí. para Roberto, que está en cama. El sí, putito sí, sí. ahí, no sé, que tiene vértigo en la cola, no sé qué tiene y no vino. Sí. Como Lucho, ¿viste? Ya capaz que se empiece a estar los dos juntos, capaz. Sí, sí, es verdad. Así que bueno. Puede estar haciendo un... Nos vemos el... El miércoles que viene. El miércoles que viene y nos vamos con este temita. Dale. Estará la tierra girando.